Hace tiempo que da vueltas en mi cabeza una idea que no es nueva ni original, pero me ha sucedido como suele suceder con las frases hechas o conceptos no por remanidos menos certeros. Que un buen día se hacen carne, de pronto la vemos, y nos cuesta creer que esa verdad haya estado allí tanto tiempo ante la indiferencia. Bueno, demasiado preludio. Me refiero a la trampa de las redes sociales. Nunca fuimos la red, mejor sería pensar que la red fue hecha para contenernos y atraparnos. Me da risa y penita recordar que fuimos varias las personas de izquierda que advertimos acerca de la trampa. Que Facebook era de la CIA, cómo íbamos a confiar, que no estaba bueno regalarle todos nuestros datos, nuestras fotos, en suma nuestra identidad, a la pusilánime agencia de inteligencia yanqui. Pero pronto esas personas de izquierda nos vimos, como suele pasarnos, predicando en el vacío. Empezamos entonces a verle las supuestas virtudes al asunto de las redes sociales. No quedar aislades por antis, la posibilidad de difundir nuestras revolucionarias ideas y actividades, la oportunidad de hacer contactos y de recibir información antes remota o inaccesible, etc. Recuerdo con qué notable intencionalidad los medios de comunicación imperialistas, digo por ejemplo la BBC, hablaba de las revueltas en Europa hace 10 años aproximadamente, donde ha habido algunos enfrentamientos callejeros y tímidas barricadas contra la policía, por ejemplo en Londres. Los periodistas no vacilaban, el poder de comunicación y coordinación de las redes, el fenómeno BlackBerry. ¿Se acuerdan de los BlackBerries? Hoy, en perspectiva, con Facebook agonizando en nuestros brazos, podemos decir que no fueron las redes lo que nos hacía falta para activar agite. Me estoy acordando también de la llamada primavera árabe que derivó en la destrucción de Siria a manos de, digamos en un sentido muy ajustable, Occidente. En esa primavera árabe, supuestamente las redes fueron también cruciales según las noticias que llegaban a esta parte del mundo. Aquí, movilizaciones recientes, como las de Ni Una Menos, parecen haberse difundido y gestado también vía redes. Parecen. Espontáneas, dicen. Pero no dejamos de preguntarnos, ante estos cantos a la organización supuestamente espontánea, ¿quién organiza cuando nadie organiza? ¿Quién arma y quién difunde convocatorias que mágicamente después son masivas? ¿Qué pasa cuando, pongamos el reciente caso de las protestas por el Mendotrán, en lugar de una convocatoria hay 2, 3, 4, 5 en diferentes días, horarios chinos? ¿Qué pasa en general con el exceso de información, con el exceso de causas justas, con el exceso de denuncias, con el exceso de protestas a las que asisten 5 pelagatos? Escuchaba gente bien pensante decir, hoy en día las luchas se dirimen en las redes sociales. Bueno, lo que yo estoy tratando de decir es exactamente lo contrario. ¿Es culpa de las redes la situación de vergonzosa pasividad en la que nos encontramos, políticamente hablando? No. La culpa, digamos responsabilidad en lugar de culpa, es nuestra. Una cosa inerte como un celular o su software no pueden tener responsabilidades. Somos nosotros quienes, como dijera Audre Lorde hablando de otra cosa pero viene al caso, creímos que se podía desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Atrapades en las redes. En un punto, amamos internet, claro que sí. ¿A cuántos materiales valiosísimos hemos tenido acceso gracias a internet? Y no decimos que hay que dejar de usar las redes, que también, en un punto, supongamos, nos resultan beneficiosas. ¿Pero un uso más inteligente de todo esto es posible? Pienso, por ejemplo, en los posteos políticamente correctos de Facebook. Posteos no acompañados de acción. Solo marcar tarjeta progresista virtual. Pienso en la burbuja de X número de amigos. ¿Cuántos? ¿5.000 el máximo? Nada, en realidad, frente a los miles de millones de habitantes del planeta que somos. Una burbujita de gente igual a UNE. Burbuja que pretende hacerse pasar por el vasto mundo de lo social. Y ni hablemos de los famosos algoritmos que restringen todavía más ese termo. ¿Y qué decir de los trolls y el desgaste de energía y distorsión de la realidad que nos generan? Si así no fuera, no habría ejércitos de ellos pagos por quienes pueden pagarlos. Como señora de 34 años que soy, hablé casi exclusivamente de Facebook. Twitter nunca tuve. Instagram tiene como defecto y ventaja su superficialidad. Ahí no sos amigue, simplemente seguís. El tácito objetivo es ser famoso, llegando a siderales números de seguidores. Te pagan. Te pagan por los seguidores. Lo mismo que en YouTube. The New Trampa. Ganar guita por ser célebre en las redes. Con YouTube se me complica la crítica porque la cantidad de música a la que accedo desde allí es cuantiosa y amo ese acceso. Me faltó hablar, por ejemplo, de WhatsApp. Solo diré al respecto que tardamos muchísimo tiempo y hay gente que aún no se aviva en comprender que no se puede discutir por WhatsApp con gente que ves dos veces al año. ¿Qué deformidad es esa? ¿De qué nos estamos escondiendo y o escapando con esta absurdidad? Por favor, estaba olvidando a los grupos de madres y padres de la escuela. Eso sí es una verdadera monstruosidad, pero lo es tanto que merece capítulo aparte. Para terminar, diré, escribiendo casualmente desde una máquina de escribir, porque durante el finde me chorearon la compu, que necesitamos un retorno a lo artesanal. No olvidarse de lo artesanal, como Viejas Locas proponía hace ya 1000 años. Por eso también la apuesta a la radio. Formas de comunicarse y vincularse, no sé si más reales, qué es lo real, pero sí más sinceras. Hasta la próxima.